Muy bien. Tenemos ahí un temita que habíamos charlado antes fuera de micrófono, la situación del Hotel Bauen, saben ustedes, ¿no? Una experiencia autogestiva, cooperativa. Hay media sanción, entiendo que en diputados, para dar algún tipo de sostén, digamos, y para que no sean echados los trabajadores allí del Bauen, de su lugar de trabajo. Pero algo está pasando en el Senado, entiendo, que se ha trabado ahí. Lo tenemos al vicepresidente de la cooperativa del Hotel Bauen, a Federico Tonarelli. Vamos a preguntarle cuál es la situación. Federico, ¿cómo te va? Buenos días. Roberto Caballero te saluda desde Radio El Plata. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es la situación con el tema del Bauen, Federico? Sí, la situación es un poco lo que vos describías recién al inicio de la nota. Nosotros tenemos la media sanción, votada el año pasado, sobre fines de las sesiones ordinarias, el proyecto de Carlos Heller, y este año quedó, bueno, el tratamiento en senadores. La cosa se fue postergando. Teníamos un compromiso asumido por los dos presidentes de las comisiones a las que fue girado el proyecto, el senador Freddy Martínez, que es para colmo la comisión cabecera, asuntos organizativos y municipales, y el senador Abal Medina de presupuesto, y lo que vemos con muchísima preocupación es que estamos llegando al final de las sesiones ordinarias, es más, no sabemos si mañana, no sería la última sesión ordinaria, y solo una pequeñísima reunión de asesores y después directamente ni se convocaron las comisiones tal cual nos habían dicho. Y nos preocupa mucho porque la situación, vos sabés, Roberto, que desde lo jurídico es bastante complicada para la cooperativa y la solución al conflicto de manera definitiva vendría con la sanción de la ley. Así que realmente estamos muy preocupados. Hola, Federico, Ari Lijalat te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Aparte de esta cuestión en el Congreso, digamos, ¿cómo los afectó a ustedes, en el hotel? ¿Tienen que pagar la luz? ¿Tienen que pagar el agua? ¿Tienen que pagar el gas? ¿Cómo les impactó eso? Aparte de toda la situación de un posible desalojo, la situación económica para la cooperativa. Mira, la cooperativa este año, como la inmensa mayoría de las empresas recuperadas, y como te diría, el mundo que abarca a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, está muy complicada porque lo del tarifazo, digamos, vino a ser como la frutilla del postre de una serie de medidas que vino tomando el gobierno que afectaron directamente la cuestión comercial ligada a las empresas. La devaluación, la pérdida del poder adquisitivo de todos los ciudadanos, la apertura indiscriminada de importaciones en algunos rubros y luego el tarifazo que afecta de manera concreta la cuestión laboral de todas las empresas. Y en nuestro caso yo te tiro tres números concretos en relación al Bauen. A ver. Nosotros pasamos de pagar de 24.000 pesos mensuales de luz a 100.000. Pasamos de pagar de 65.000 pesos mensuales de agua a 218.000. Y pasamos de pagar de 11.000 pesos de gas a 50.000 pesos de gas. Y esto es imposible de trasladar a los costos e imposible de afrontar en estas condiciones. Y te digo más, Ari, si fuera posible, no habría quien pague los servicios del hotel en estas condiciones. Entonces, todo esto provoca un combo que hace que el trabajo baje, que la ocupación hotelera baje en aproximadamente un 20% y que la situación de la cooperativa, desde lo financiero, se haga bastante más compleja. Si a esto le sumamos que veníamos transitando con bastante tranquilidad el tema de la solución definitiva del conflicto y de golpe y porrazo se traba en el Senado, como acabamos de describir, realmente es como mínimo para preocuparse en el marco de diputados y senadores trabajando una emergencia social, una emergencia de carácter productivo y laboral, y nos parece que nuestro tema y el de todas las empresas recuperadas tiene directamente que ver con esto. Federico, que cumplan. Sí, Roberto, disculpa. No, a ver, si mañana, vamos a hacerlo así, si mañana el Senado no trata esto, ¿qué puede ocurrir? Mira, nosotros tenemos entendido que el proyecto todavía tiene estado parlamentario por un tiempo más. La cuestión es bastante dudosa. En principio sería para, tendría estado parlamentario por los primeros meses del año próximo. Estaríamos hablando de marzo y abril. Pero frente a la situación jurídica, nosotros tuvimos una audiencia el 25 de octubre pasado donde quedó claro que el juzgado tiene que ejecutar la sentencia, que la sentencia es desfavorable para la cooperativa. Puede ocurrir lo peor, que no tienen una cédula indicándonos que en una fecha determinada debemos dejar las instalaciones, cosa que no es caprichosa de nuestra parte, Roberto, sino que es imposible visto la cantidad de compromisos comerciales y de todo tipo que tiene una cooperativa que va a cumplir 14 años en marzo próximo. Claro. Es una empresa cooperativa con 14 años de vida, no es algo que hayamos comenzado antes de ayer. Claro. Por eso creo que nos merecemos a todas luces la solución, y está en manos de Freddy Martínez y de Adán Medina en principio, y del resto de la Cámara como segunda medida, ¿no? Federico, vamos a estar atentos a lo que ocurra, y cualquier cosita nos avisan también para ver si esto se resuelve mañana. Bueno, y darle obviamente amplia cobertura a lo que vaya sucediendo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme a ustedes, che. Muchas gracias. Y abrazo a toda la gente de la cooperativa. Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del Hotel Baue. Mañana podría perder, digamos, estado parlamentario, el tratamiento de los problemas que la aquejan. Y bueno, hay una orden de desalojo que está pesando sobre esta cooperativa. Ojalá que esto se solucione. Vamos a dar amplia cobertura a lo que vaya pasando. Si te olvidas de todo, acordate de Citanova. Citanova es la agenda. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. Buen día, es un hermoso día de primavera. Atención, paro total de primicia de crónica. Ojo a ponerse piloto y llevar el paraguas. ¿Qué? Porque levantarse con el pueblo es un compromiso. Desde este lunes renovamos la pantalla. Despertate con nosotros. Bien a lo crónica.